sin tu querer. Yo no soportaré verte partir, te juro no sabré sobrevivir. De rodillas me quedo a tus pies, ¿y a dónde vas, amor? Te ruego, yo te imploro, no me dejes solo viviendo en esta soledad. Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pierdo moriré de amor. Suelta un suspiro, me abraza fuerte, me dice que no quiere hacer eso conmigo, no. Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pierdo moriré de amor. Suelta un suspiro, me abraza fuerte, me dice que no quiere hacer eso conmigo, no. Hacer eso conmigo.